Bueno, arrancamos. Tercer bloque de La Lucha que nos parió. Seguimos en la puerta del tribunal. El grabador anda, para que nadie me arrete, porque estuvimos hablando del puente. Y estamos con Rosana Brenda Casataro, sentada con nosotros de la barriga, que vamos a estar charlando un poquito lo que es las sensaciones, ¿no? De lo que es el comienzo de este juicio Monte Peroni 2. Rosana, gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé qué hora es. Sí, la verdad que la sensación es muy extraña. Peloni 1, la verdad que esto es muy raro para nosotros, no poder hacerlo en la ciudad, no poder llevar a los estudiantes como hicimos en el anterior, la verdad que es muy doloroso. Y bueno, y verlos que circulan y que circulan al lado nuestro con sus familias, también lo es. Contanos un poquito qué es lo que habían hecho Monte Peloni 1 y qué es lo que estás extrañando y que te da tanta bronca no poder. Yo estoy en SUTEBA, en la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA, en la Comisión por la Memoria de Olavarría, y allá trabajamos previamente con docentes y con pibes de secundarias, y se los preparó para ir al juicio, para ir a una sesión o dos. Se trabajó mucho con Natalia Mesineo, la abogada que vive acá, que es de Olavarría. Una mano muy importante, y se logró que a diferentes audiencias concurrieran los chicos de distintas secundarias. Esto es imposible hacerlo en este momento, ¿no? No sé si se están enterando las escuelas en Olavarría que la historia, parte de esa historia está pasando en este juicio de Mar del Plata. Vos habías venido, Roxana, con una compañera que es una sobreviviente, ¿no?, que recién entró. Sí, Araceli Gutiérrez. Ella pasó, fue la única mujer que pasó por sitio Monte Peloni. ¿Nos podés contar un poco de su historia? Pues justo entró al juicio, así que la vamos a tratar de entrevistar en otro momento. ¿Qué es lo que ella recuerda? ¿Si ella ya declaró en el juicio anterior? Sí, Araceli creo que es una de las compañeras que más veces ha declarado desde el juicio a las juntas, ¿sí? A ella se la llevan desde Olavarría junto a quien era su marido y también a su hermana y su cuñado, quienes no vuelven. No recuerdo muy bien el recorrido que realizan, pero de la casa la llevan al Monte Peloni, luego a las Flores y al matrimonio formado por su hermana y su cuñado, lo llevan a La Plata y nunca más se sabe de ellos. Cuando nosotros hablamos de Monte Peloni, ¿nos podés contar para que nuestros oyentes comprendan en qué lugar está ubicado? Sí, Monte Peloni está al pie del Cerro Largo, es un cerro que se ve cuando uno llega a Olavarría, yendo desde Azul, ¿no? Es una zona de sierra, estamos en ese cerro que está en Valles, un pueblo cercano a los cerros de Olavarría. Realmente no es de fácil acceso a este lugar, o sea, en aquel tiempo era aún más difícil de llegar. Y fue un vivero de una familia, la familia Peloni, que se radicó en ese lugar y trajo especies de Europa. Así que es un lugar arbolado, muy, muy bonito, más allá de la historia que tiene. Muy, muy lindo en verano, un lugar muy fresco, con variedad de árboles. Y bueno, ahí hay una casita donde estos tipos llevaron gente durante. ¿El lugar, Roxana, fue apropiado, fue prestado por la familia? No, en realidad lo tuvo esa familia, luego el Estado intimó a la familia a entregarlo, pasó a manos, la verdad que no recuerdo el año, no sé si fue en los 60, pero pasó a manos de Fabricaciones Militares. Después de la dictadura se lo entregan a la Escuela Agropecuaria de Olavarría. Y después nosotros, a partir de 2007, empezamos a trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos y logramos un comodato en parte con la escuela, con esa misma escuela, y también con la Mutual por la Memoria de Olavarría, ¿sí? Pero en realidad pertenece a Fabricaciones Militares. En tu caso particular, vos tenés familia desaparecida. ¿Cómo es para vos estar? Es muy fuerte cuando uno es familiar directo. En La Plata y Gran Buenos Aires. No, realmente nunca vivieron en Olavarría. Yo vivo hace muchos años y mi forma de militar esto es apoyando esta causa con los compañeros que sí pasaron esto en Olavarría. Porque entiendo que es la única forma en que uno lo puede hacer, ¿no? Y la verdad que la impunidad que estamos viviendo en estos días, la verdad, es altamente preocupante. Los escuchaba recién hablar de Santiago Maldonado. Bueno, hicimos también nosotros una marcha allá, pero la verdad que no hay consuelo. No hay consuelo que hoy nos desaparezca un pibe, que hoy se reprima al pueblo mapuche, que nos falten mujeres, porque sabemos que en todo esto es el Estado el responsable, ¿no? Y una ministra como Bullrich diciendo las barbaridades que dice y no haciéndose cargo de la búsqueda, realmente volvemos a... tenemos memoria. Roxana, si me contás así, todo el juicio en sí, que arrancó en el día de hoy, presenciaste, ¿no? Sí. ¿Estuviste? ¿Qué fue lo que se arranca a leer? ¿Las acusaciones? ¿Están todos presentes? Exacto. Bueno, no, hay varios que están, uno en Salta, otro en Paso de los Libres, y no recuerdo en qué otros lugares. Paso de los Libres está Verdura, ¿verdad? Sí. ¿Verdura sí. Era el jefe de la zona? El responsable de la zona... Subzona 12. Subzona 12, sí. Digo Olavarría porque el responsable... más amplio, digamos, era Saint James en Tandí, ¿sí? Y era están presos, tienen prisión preventiva, están todos en libertad. No, la verdad que me llama mucho la atención, no recuerdo precisamente, pero sí, que viene recién por esta, claro, eso es lo que a mí me ha impactado. Quienes pasaron por el juicio Peloni 1 fueron Grosse, Leites, Tula, Ferreira, que falleció, y me está faltando uno. Bueno, nuevamente están en este juicio, pero no fueron sé. ¿Fueron condenados en Monte Peloni? Fueron condenados, sí, a sí. Grosse, sí, a prisión perpetua. ¿Y vos lo viste, perdón? Tula y Leites. ¿Vos lo bueno, viste deambular recién por ahí? Ayer le sacaron fotos de la misma vereda con sus familias. Me llama la atención que no existen los guardias del servicio penitenciario que vimos en Olavarría hace, ¿cuánto fue? 2014. Por eso era tan importante que el juicio también se hiciera allá, ¿no? Porque de alguna manera hacer el juicio acá les garantiza una impunidad. Al hacer el juicio en un lugar donde no ocurrieron los hechos y donde aparte hoy hablábamos de todas las acciones que se habían hecho para lograr que el juicio se llevara adelante allá, y por lo que tiene que ver con la participación de la ciudad, del pueblo en sí mismo, que se dispersa y se va perdiendo el objetivo político haciéndolo en otro lugar que le es ajeno, donde hay un montón de compañeros que quieren venir a presenciar el juicio de allá y que no lo pueden hacer porque... Hay que decir la verdad, movilizarse hasta acá, conseguir el lugar donde parar, etcétera. El precio de los pasajes en sí mismo, en una situación económica tan complicada como la que estamos viviendo, restringe un montón la participación de los compañeros, ¿no? Sí, sí. Ayer vinieron 15 compañeros y se encontraron que en 10 minutos le dijeron que no se hacía. Por falta de respeto, ¿no? La verdad, muy, muy doloridos, sí, porque... no podía por cuestiones previas, pero sí, muy, muy agradable. Se han hecho más salas, está más amplia que en el juicio anterior, e inclusive se hicieron modificaciones adaptándola en este momento. Con respecto a quienes conforman el tribunal, muchos de ellos son los que llevaron adelante el juicio CNU, es uno de los últimos juicios acá. ¿Vos qué expectativas tenés? Si ya sabemos que va a ser un juicio que va a demorar entre un año, año y medio a dos, según lo que nos comentaban, y es un juicio muy largo, ¿cuáles son tus expectativas? Sí, la verdad, prefiero no arriesgar, porque me parece que viene difícil, pero bueno, no los conozco, la verdad, no puedo decir mucho. Hay que decir que en CNU se manejaron de manera bastante imperativa, fueron hasta en algunos puntos, no sé si la palabra es violento, pero sí muy tajantes con algunos de los testigos. Digo, en la previa, antes de la lectura de la sentencia, había muchas dudas sobre lo que iba a pasar en la sentencia, sino que más allá de cuando arrancamos el programa hablábamos de que se logra la condena de Marchi a cadena perpetua, una condena histórica. Digo, más allá de eso también deja un sabor agridulce porque hay una serie de absoluciones que terminan sorprendiendo en la causa CNU, en donde tenemos el mismo tribunal. ¿Qué viste al menos en esta primera etapa de los jueces, más allá de que no tuvieron injerencia? Porque no, nada, bueno, un poco van leyendo cuestiones que uno conoce de todos los compañeros que fueron reprimidos en aquella época, detenidos, desaparecidos, y bueno, y hay muchos muertos de entre las víctimas. Lamentablemente ya hay 5 o 6 muertos. En tu caso en particular, sos la tía de una compañera que es una artista plástica muy reconocida, una compañera militante. ¿Qué es lo que, llevándote para el lado de Santiago Maldonado, no? Vos que tenés sobrinos que, en este caso, como en el caso de Roxana, son hijos de desaparecidos y tienen una edad donde andamos todos tratando de activar. ¿Te preocupa? ¿Te asusta lo que está pasando? ¿Crees que pueden volver los años de plomo? Me asusta mucho, la verdad que me asusta mucho, pensando lo que le están haciendo a Milagro Sala, lo que hicieron el domingo con las elecciones. Realmente nunca pensé que íbamos a retroceder tanto. Tengo hijos también, así que sí, me preocupa por mis sobrinos, nietos, por todos. Roxana, gracias por charlar un rato con nosotros. ¿Te vas a quedar? ¿Volvés la semana que viene? Lamentablemente no, porque tengo ocupaciones y la verdad que... Bueno, la pregunta planteaba eso. Imaginaba que vas a decir que no, y para seguir reflejando el motivo del por qué este juicio debería estar desarrollándose en la ciudad de Olavarría. Sí, y además porque sabemos que todo juicio libera... es sanador para las víctimas, y esto tendría que estar ocurriendo en su lugar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya vamos terminando el programa de hoy. Hoy un tanto especial, un tanto particular, acá en la puerta del tribunal. Decimos a la gente que entra corriendo, Rosana, porque se arrancó la otra parte de la audiencia. Están entraron creo que todos los acusados que estaban dando vuelta por acá. Y la verdad que la imagen es esa que se planteaba, ¿no? Caminan entre todos. Hay tres que están o cuatro que están condenados por Monte Peroni 1, que al menos hoy no los vio, dice, pero ayer me dijeron que se sacaban hasta fotos en la puerta del lugar. Es el reflejo de la impunidad, ¿no? Lamentablemente es algo con lo que hay que convivir, y a pesar de los... Pasó una moto. Terrible ruido. A pesar de los pesares hay que seguir adelante, seguirse organizando, porque evidentemente el único camino que queda es el de la lucha por todas las banderas por las cuales lucharon los compañeros detenidos, desaparecidos, que hoy muchas cosas, como decía Roxana Casataro, que habíamos avanzado, hemos retrocedido, pero también es verdad decir que nunca las cosas para nosotros fueron fáciles, que siempre hemos tenido que andar saltando entre todas estas injusticias durante estos 40 años, y que bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, me traemos a la fiscal Montero, una de las fiscales que actúa junto, creo que no está en el equipo, no sé si es el equipo del doctor Adler o no, pero participó del equipo de Adler en lo que es la causa CNU. Vamos terminando el programa de hoy, vamos a hacer un par de recordatorios. Los jueves, todos los jueves, al menos hasta el momento, a posteriori de lo que es la rotatoria de la Madre del Plaza de Mayo, ahí en la puerta de la catedral, desde ahí se concentra y se marcha pidiendo la prisión con vida de Santiago Maldonado. Hacer también una salvedad de lo que pasó durante la semana, que consiguieron el dato los compañeros de Femera Tribu, de la Mar en Coche, en donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regalaba juguetes a los chicos por el Día del Niño y está regalando camioncitos de gendarmería, no camioncitos parecidos a la gendarmería, regalando camioncitos iguales y con una etiqueta que es Gendarmería Nacional, ¿no? En el medio de un contexto en donde no está demasiado bueno que pase, ¿no? Pues en donde la gendarmería está siendo acusada por haberse cargado a Santiago Maldonado, chupado a Santiago Maldonado, como decimos en los comunicados. Digo, no está bueno que pase lo que pasó. Queremos agradecer la participación en el mural del artista plástico Julián Roura, que no solamente estuvo participando, o sea, llevando adelante el mural, participamos nosotros tratando de dar una mano en la casa de los organismos, sino que también al otro día hizo un mural para las familias del barco hundido, el Repunte, donde también la responsabilidad es del Estado, y que vamos a estar anunciando otras actividades que va a estar haciendo Julián, porque bueno, es una manera también de darnos una mano entre todos, ¿no? Que los compañeros que hacen acciones políticas y hacen que las paredes hablen y cuenten lo que sucede, tengan el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Julián va a estar también, por ejemplo, el fin de semana en el recital que va a dar Tonolec junto a Jaime Torres, acá en Mar del Plata, pintando en vivo mientras la banda que lidera Charo Bogarín, que es hija de desaparecidos del Chaco, acompañada por el charanguista Jaime Torres, está actuando. Él va a estar pintando también, así que también está bueno. Y viajando a Chile también, en el encuentro Violeta Parra, donde se van a estar haciendo una cantidad de murales también, ¿no? Ahí pasada la compañera Estela Bassi, que también va a ingresar al lugar, y nosotros llegó el momento de retirarnos, de saludar a todos, de decirles que los días jueves y los días viernes se va a estar desarrollando este juicio oral a los genocidas de Olavarría en la causa que se llama Monte Peroni 2, lleva el título del centro clandestino de detención ubicado al pie de Sierras Vallas, perteneciente a la subzona 12, que manejaba Verdura, que está en Corrientes y que está siguiendo todo este juicio por teleconferencia, jueves y viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, con el documento siendo mayor de edad, con la compañía de tus padres si sos menor. Importante de que vengan, siempre decimos que ser parte de los juicios es ser parte de la historia. Pues está en serio, a todos que vengan y que participen de alguna manera u otra de estos juicios. Fresquita, acaban de anunciar la liberación de todos los integrantes de la banda de los Pampillones, de la banda filo neonazi, algunos con prisión domiciliaria. Esto es recién porque la información viene de acá, de unos metros, que es el Tribunal Oral Penal número 1. La verdad que queríamos terminar de otra manera, pero no hay manera. Parece que nada, que esa es la cuestión. Habrá que estar con mucho más cuidado del que siempre nos manejamos, porque bien sabemos que estos nefastos personajes siempre vienen por todos nosotros, ¿no? Lo cierto es que, digamos, van a ir a juicio oral, la causa sigue, se intentó, recordemos que el fiscal Petigiani intentó en algún momento esto llevarlo a una probation o algún juicio abreviado, pero las distintas organizaciones que firmamos algunos petitorios logramos que no sea así y que se tirara para atrás, pero sí se le otorgó la posibilidad a todos de esperar el juicio o en prisión domiciliaria o en libertad. Bueno, vamos a estar anunciando ya para despedirnos que el primer sábado de cada mes, como lo hacemos siempre, en la Casa de los Organismos, Santa Fe 2946, a las 18 horas, se va a estar llevando a cabo una charla-debate que van a dar Fernando Lozada y César Román, nuestros compañeros de Hijos, respecto a la desaparición forzada de personas. Va a ser un lugar no solo para debatir, sino también para ver cómo se déjame agregar algo más, sí, con lo que decías recién, porque Santiago Maldonado es un desaparecido en democracia dentro de un contexto de represión a la protesta social. Santiago no es el primer desaparecido en democracia. Claro. No solo eso, sino que ayer se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Miguel Bru. Y Rosita Bru marchó en La Plata, como lo hace históricamente desde hace un ponchada de años, desde que se cumplió el aniversario. Miguel Bru, Luciano Rúa, Julio López, son un montón de las 200 desaparecidos en democracia. Por eso es el primero, Santiago Maldonado. Quizá podemos analizar, cuestión para otro debate, para otro programa, la situación diferente por la cuestión de la protesta social y la represión de la gendarmería en el medio. Pero no es el primer desaparecido. No es el primer desaparecido. Le contamos a nuestros oyentes que nos pueden buscar por el canal de YouTube de Hijos o Prensa de Hijos, donde están colgados nuestros programas, y de ahí escucharlos cuando puedan y reenviarlos y compartirlos con sus contactos, que es una manera de hacer de la comunicación algo participativo. Y decir más que nunca, me parece a mí, en este cierre, que vos que estás del otro lado tenés que participar y vos sos la resistencia. Hasta la semana que viene.